Es columnista de este programa. No. Tiene el tupé de votar dulce. No. Sí. Jime Sicone, que no la conozco, pero ya sé algo de ella, también votó dulce. Chicos. No puede ser. Chicos, qué tema, ¿eh? Porque de alguien que te lo imaginás, bueno. ¿Y qué? Y... nada. No, pero pará, porque Juan Patricio Méndez, cuando traía su mate acá, nos ofrecía mate con jengibre o un toquecito de... Bueno, claro, bueno. Incluso con miel y con menta, hoja sí, de miel. Sí, yo lo banco a las trompadas. Eso no es un mate, Juan es un de jugo los míos. Tan, no, amigo. Juan es de los míos. No, pero es un jugo nada. No es un jugo, no. Cállese usted. Usted tome el mate todo. Como miel quiere. Miel y menta, no es mate. No, sí, es mate. Chicos, cada uno tiene las variantes. Uno ¿yerba? Tiene... A ver, ¿le ponen yerba? Porque sí, le ponen miel, menta. Le ponemos yerba. ¿Qué problema tiene? Qué sé yo, no sé. Yo quiero disfrutar una bebida, no que me haga un agujero en el estómago. Es un escándalo. Un agujero en el estómago te hace la menta, la miel y no, no sé, falta que le ponga ají putapario. Porque son todos que tienen propiedades naturales, chicos. Ustedes porque no entienden. Ah, vos decís que la gente del ambientalismo le pone cosas al mate. No, yo no soy del ambientalismo y le pongo cosas al mate también. Falta que le pongan un limón, tipo que si fuera un mojito. Bueno, a veces hay yerbas que te venden con cáscaras de cítricos, si le querés dar el toque cítrico. Ah, a mí me gusta con una cascarita de naranja disecada. Ah, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? El pez por la boca muere, cabalín. Amargo. Amargo. El pez por la boca muere. Tengo un amigo, Tomás, que hace unos mates con cáscara naranja disecada que son buenísimos. Disecada, no, la clásica. A secar, sí. La pones a colgar en la llave de gas ahí. Bueno. Cuando está bien sequita, sí. La pones en el mate. Yo ayer puse a colgar unas cáscaras de mandarina también para meterle cítrico. ¿Para el mate o va a ser una torta? Puede ser ambas cosas. Bueno. En este caso era para el mate. Bien. Bueno, están dando vuelta algunos stickers, sí, de José Larralde. Está prendida a fuego la consigna. Y de José Larraiden, me encantó la No, Raiden. Chicos, bueno. ¿Quién era Larraiden? ¿Por qué Larraiden y con la electricidad? ¿Quién era? ¿Un personaje era? Sí, ¿de bueno. El de Mortal Kombat, sí. Claro. ¿Cómo? Raiden era, ¿no? Raiden. Muy bien, bueno. Nos fuimos por la tangente. Sí, no sé ni a dónde vamos. 11-52-35-89 la consigna. Y ahora, si le parece, tendríamos que escuchar algo de música nueva. Es verdad, no sé. Es verdad. Vamos a escuchar 1915. Ajá. Canción nueva de esta banda. Mirá. Que se llama Los Años Futuros. Ah, vamos hacia allí. Resistiendo al frente. Topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Todos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de hablar de lo que están hablando les oyentes y les porteñes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ese tero? Ah, sí, hoy el tero, mira, se le cae el micrófono al tero. Es un pajarito, es un aguilucho es hoy. Ah, bien. Ahí está. Vamos a arrancar, si podemos, ¿no? Por donde el operador técnico diga. Dale. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires en este momento, sí, a 21 minutos de las 5 de la tarde, ajá, es Lali. Lali la ligera. Lali, la cantautora argentina. Porque sí, por las historias que publicó en su cuenta de Instagram. Yes, what happened with Lali? No sé qué pasó con Lali. Vamos a escuchar un poquito de Lali en este programa para los oyentes que no la conocen. Sí, en realidad manifestó su opinión acerca de los dichos bastante desagradables, repudiables de este fiscal de Chubut, hablando de desahogo sexual. Bueno, ella opinó también en sus redes sociales, ¿no? Se manifestó acerca de esto. Recordemos que Lali en este momento se encuentra en España, ¿eh? No se fue ilegal ni nada, sino que como ella está participando del rodaje de una serie española, la productora que la contrató hizo todos los trámites, todos los papeles y se fue por trabajo a España. Así que bueno, ahora está haciendo el aislamiento y después seguirá trabajando normalmente. La banco fuerte a Lali, ¿eh? Yo a Lali la banco, sí. Porque aparte, a ver, Lali tiene mucha llegada, muchísima llegada. Y si bien a veces tiene posiciones un poco tibias, sí, bueno, por decirlo de alguna forma, porque obviamente también de eso vive ella, cuando tiene que manifestarse, cuando tiene que sentar posición sobre temas que son de mucha relevancia social, no le tiembla. No, tiembla el pulso. Y eso también a veces le puede jugar en contra. Y en este caso que se exprese sabiendo que llega un montón de pibes y de pibas, la verdad que está bueno. Sí, es importante. ¿Quieren escuchar a ver qué fue lo que dijo Lali? Se tendría que pasar al al operador, sí, Radio Verdad. El operador está mirando con cara de, pero querido, me haces laburar. Un cachito. Siempre es que los oyentes quieren saber, porque estos dos pibes están hablando de lo que dijo Lali. Me gusta escuchar a Lali, mirá. La ligera. ¿Te lo puedo pasar por WhatsApp, Juli? ¿Te llega también? ¿Al teléfono? Al de la radio, perfecto. Ay, cómo me gusta Lali, ¿eh? Ya se viene la columna de música de Nehuen Gumerotti. No tiene nada que ver con el con Lali. ¿Va a hablar de Lali hoy Nehuen Gumerotti? No creo. Él es más rockero. De la Rosalía va a hablar. ¿Va a hablar de la Rosalía? Ahí te lo mandé, Juli, ¿eh? Así escuchamos qué fue lo que dijo Lali, que es el puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, cómo me gusta ese tema, chico. Sacó una hermosa canción con Fito Páez en el último disco, La Conquista del Espacio de Fito. ¿Ah, sí? Hermosa canción. Muy linda canción. No sabía. Vamos a escucharla después. Dale. En la próxima media hora, antes de Nehuen Gumerotti, vamos a escuchar la canción de Fito Páez con el dispósito. Y ahora vamos a escuchar al dispósito. ¿La tenemos ahí? A ver qué dijo. ¿El momento? No la tenemos. ¿El dispósito? Ah, no llega, no importa. Tampoco es tan importante. Bueno, algunas textuales, ¿te parece? Dale. Me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando. ¿Embarazada? No, pero en el momento guarda, que sea madre. Donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada. También dijo, me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores y voy a gritar cada vez más fuerte. Bien, excelente. Bien, Lali, bancando. A ver, la tenemos a Lali. Ah, bueno. Dale. Pensé que era Lali esa, la que estaba hablando. No. A ver, Lali. Lali, ¿estás ahí? Lali. Lali. Hola, Lali. Hola, Lali. Lali, ¿me escuchás? Lali. En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo o el sueño, o si lo estoy planeando. Estamos o intrigados, deseando. Lali. Sí. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no? Una hija mujer. Y yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mí. Estás estresada, mucha Lali. Responsabilidad. Bueno, pero lo cierto es que me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada. Está muy claro, ¿no? Contundente, sí. Muy contundente, interesante lo que dijo Lali Espósito. Seguimos, Julia, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires, mientras me putea el operador. Usted sí, claro, con razón. Usted se lleva todos los números hoy para las puteadas. Sí, bueno, es que yo imagino que tiene 4 o 5 brazos. Usted piensa que es un pulpo, Julián Pelliza, claro. Pero responde, le exigimos y responde, Julián Pelliza. O sea, Julián Pelliza es el número 1. Habla de la calidad los operadores técnicos de radiografía. Por supuesto. Seguimos, como dijo Juli, nos vamos al puesto número 5 y es Juan Domingo Perón. Pero claro que sí. Perón. Mira vos. No me importa por qué es tendencia, pero me encanta que sea tendencia. Es tendencia porque un 4 de junio, pero de 1946, daba el discurso de Asunción. Asumía como presidente electo de la nación Juan Domingo Perón. ¿Qué pasa con los trolls porteños en esta tarde? Deben estar revolcándose. Les pegó el rayo peronizador y han desaparecido. Sí. Está el señor Guillermo Moreno disparando el rayo peronizador y no quedó ninguno. Ojo, ¿eh? ¿Ojo con quién? Ojo que los trolls están laburando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tuitea uno, hace en el 74, señor, no sabes. Bueno, asumía como presidente el militar fascista Juan Domingo Perón. Sí, para atención, sigue, ¿eh? Un dictador pedófilo. ¿Cómo te que va? Que formó parte del golpe de Estado del 43. Bien. Son hermosos. Nunca qué bien. Vi unos descerebrados como estos. Sigue. Gracias. Otro. Guillermo. Juan Domingo Perón es el origen de todos los males de nuestro país. Vago, son ñoqui. Unos descerebrados. Asistencialismo, clientelismo, corrupción, pobreza, marginalidad. Son chicos. Oligarcas. Son oligarcas. Están encendidos, ¿eh? No, son estúpidos. Vamos a preguntarle a Oscar qué piensa de esta gente. A ver. Es asqueroso como cucharada de mocos. Ahí está. Es algo vomitivo, sí. Repudiable, sí. Repugnante, sí. Miserable, sí. Asqueroso, sí. Deprimente. Sí. Y el problema es quién ¿qué? Puede escuchar a una persona con todas estas características. Nadie. Disculpas. No, gracias, Carlos. Te queremos mucho, Carlos. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dijo, esta justicia que se adeuda a los que hasta ahora no la han disfrutado no será en desmedro de ningún otro derecho legítimo, citando a Perón, ¿no? En qué hermoso, este discurso, chicos. De Asunción del 4 de junio de 1946. Y agregó, la justicia social hace posible la felicidad del pueblo. Imitemos el ejemplo. Sí. Muy bien. Por supuesto. Muy bien, la justicia social y el peronismo es todo lo que está en este. Imitemos mundo. El ejemplo de ese gran varón argentino, como dice la marcha. Juan Domingo Perón es tendencia en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Claro, Pocho. Podemos seguir compartiendo audios. Tenemos millones de gigas en carpetas. Sí. No, el mejor archivo de Perón está en radiografía. Sí, no, sin lugar a duda. Seguimos. Para ¿a dónde nos vamos? Un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro. Aparte, claro que todos, sí. Tan peronista que no se. Vamos. Vamos al siguiente puesto, por favor. Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Jungkook. ¿Cómo? Durísimo. Juan Domingo Perón, nos vamos a Jungkook. ¿Y qué es Jungkook? Y ahí están nuestros amigos de BTS. Ay, los extrañaba. Los extrañaba, hacía un montón que no venían por acá. Jungkook, con K y doble O. Ah, esa es como sería la... Jungkook. Sí. Johannesburg. Jungkook nos ama. No podríamos entender cuánto. Nos tiene tatuados en sus manos. Creo. GCF. Para compartir con nosotros cómo ve el mundo a través de sus ojos. Compone canciones para ARMY. No pueden dejar de expresar cuánto significamos para él. Ámalo. Y llénalo de amor. Un manija de BTS. Sí, chico. Ah, porque este Jungkook tiene tatuado en su mano ARMY, que es como el ejército de los BTS, ¿viste? Ah, un demagogo. No, como un demagogo. Claro, es como si Perón se tatúa mis descamisados. Bueno, no estaría mal. No, está bien, es verdad. Ay, a ver, hola. Perdón, son dioses en nuestra tierra. ¿Quién? Ay, los de BTS. Ah, perfecto. Claro. Perfecto. Ah, bueno, hacía mucho no venía la amiga traductora. Jungkook mirando a ARMY como si fuéramos su universo entero. Sí, un devastador, ve que... pero hermoso y necesario hilo. Sí, que el ARMY, ¿no? Este ejército hizo colapsar las redes, la página, porque como estrenó temita nuevo. ¿Hay tema nuevo BTS? Así parece. ¿Qué? Bueno, ¿qué dice? A ver. Perón en un brazo y BTS en el otro. Perón en un brazo y BTS. Che, ya que estamos, ¿no? Sí. Vamos a preguntarle a los amigos coreanos cómo viene el tema de la pandemia y qué va a pasar con la pandemia y Alberto Fernández. Una pregunta media larga, pero ya que ellos ya van como adelantados en la pandemia. Claro, ¿qué piensan, en no? El diario del lunes. ¿Qué pasará ¿Qué pasará? Bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? Claro, en, ¿no?, el anuncio de esta noche. Las juntadas. Sí. Que, claro. No sé. Es que el horario de Alberto puede ser que tenga uso horario o horario de Asia. Ah, ¿vos decís? Claro. Ah, por eso están dicen compenetrados. El horario de, sí, Alberto. Claro. No tenemos virus. No tenemos virus. ¿Qué? Respuesta larga. Acá no tenemos virus. Ustedes no nos interesan. ¡Qué mala voz! Pero, amiga traductora, te re extrañábamos. No nos respondas así. Bueno, está bien, está bien. Jungkook, lo nuevo de los BTS aquí en Abramos la Boca. Muy, ¿eh?, bien.